Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda revolucionaria que en estos momentos se encuentra escuchando este programa Aire Puro en su versión, me parece que la 624, este primer día de febrero, un 1 de febrero también diferente, vamos a decir que todos los meses son más parecidos a octubre desde ahora en adelante. Toda la gente que está escuchando este programa en las distintas radios, en los distintos medios que retransmiten, a quienes le agradecemos desde ya, y sobre todo agradecemos a toda la gente que ha seguido en la organización y en la lucha, que está cachando nuestras estrategias, que está observando cuáles son las decisiones autónomas, populares que estamos tomando, que están trabajando en la soberanía de los territorios, que están ocupando los espacios públicos, que están ocupando inclusive los espacios privados de manera de toma, ¿cierto? Y que pretendemos en conjunto algo lindo y grandote, pues. Estamos con muchas ganas de transformar nuestra realidad y por eso seguimos en esto, pues. Yo les quiero contar de que hoy día este Aire Puro, este programa que trata de los problemas sociopolíticos ambientales, está en realidad haciendo una transmisión que va a ser continua, ¿cierto?, con nuestros compañeros y compañeras de la Radio Placeres, porque estamos transmitiendo desde el segundo encuentro de asambleas territoriales de aquí de Valparaíso, un espacio autónomo, un espacio muy hermoso, en donde los encuentros son desde los abrazos, muchas sonrisas y sin duda crítica al sistema al cual nos han sometido. Así que queremos decirles de que este Aire Puro, como problemáticas, no va a traer lo típico, digamos, de que traemos, sino que todos los problemas que están de fondo, de base, y que hemos discutido en este proceso, en este largo octubre, en esta lucha que en realidad no es ni siquiera desde el 2019, sino que es todas estas luchas que han venido cuajando desde hace, por lo menos para mí, desde hace dos décadas, y sin duda que para algunas personas son cuatro o más décadas de organización y lucha. Así que eso, pues, chiquillas, chiquillos, les quiero contar de que estamos transmitiendo desde aquí, desde el Liceo Pedro Montt, un liceo que queda en la Avenida Alemania 5196, aquí en Valparaíso, y que, bueno, nos albergó a todas las organizaciones territoriales que son del Gran Valparaíso, pero también de la región, y que están discutiéndose distintas temáticas, las cuales van desde medios de comunicación, disidencia, constitución, bueno, y un largo etcétera, que vamos a escuchar luego de las personas que están organizando, por qué nos hemos dividido de esa manera. Y que todas estas instancias que se están generando, estos conversatorios que ahora mismo están siendo, en distintas salas, en distintos espacios de aquí del Liceo Pedro Montt, son también un producto, una seguida del primer encuentro que fue antes allí en el liceo, en la escuela, ay, se me olvidó el nombre, la Roulette, no me acuerdo cómo se llama la otra escuelita, lo siento, chiquillas, chiquillos, pero se me fue un poquito. Entonces, desde el primer encuentro al segundo encuentro viene esta facilitación, ¿cierto?, de espacios de conversación que guardan relación con los procesos de lucha que llevamos, pues. Así que, bacán, estamos todas las personas muy contentas de estar acá. La verdad es que es un espacio muy lindo, como les decía, y que no es el único lugar donde se están desarrollando, no en este momento, pero durante las semanas, ¿cierto?, se va a estar desarrollando la Coordinadora de Asambleas Territoriales en Santiago, en Poniente, también sabemos de la de Atacama, y así sucesivamente. Sin duda de que hay muchas más organizaciones de asambleas, redes de asambleas, coordinadores de asambleas, que se están desarrollando a lo largo de todo el territorio. Y eso nos tiene muy felices porque en realidad es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Que esta transformación sea colectiva, que sea de creación de poder popular, como se decía un poquito recién, respetando, comprendiendo de que somos niñas también y que tenemos que trabajar en comprender desde ahí, pues desde que somos niñas también, y permitirnos que los espacios no sean adultocéntricos, que tampoco traten de no sé cómo se dice la palabra, pero era algo así como establecer como los espacios como de manicomio o de estar en contra de las personas psiquiatrizadas, ¿cierto? No psiquiatrizar a las personas, etcétera. Entonces, bueno, hay un montón de nuevas palabras, nuevos entenderes que estamos aprendiendo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, pues, chiquillas, chiquillos. Les quiero decir de que ayer celebramos el cumpleaños de la Radio Placeres, así que les voy a dejar con la canción de la Violeta Parra, el día de tu cumpleaños. Muchas gracias a toda la gente que participó de esa fiesta. Y les queremos decir de que estuvo bastante bonito porque era para nuestra autogestión y bacán. Se agradece de que nos apoyen, de que nos apoyemos en realidad, y como siempre invitándoles a que se hagan cargo de las comunicaciones. Nos tenemos que hacer cargo de las comunicaciones, nadie más va a decir las cosas sino nosotros desde nuestra experiencia vivida. Entonces tenemos que aprender a comunicar y con los errores que ocurren, digamos, con nuestras formas de entender y que asimismo, como nos permitimos el error, también nos permitimos o a través de ese ejercicio vamos a aprender a decir las cosas con una exactitud tremenda, con la claridad que permite hacer avanzar al resto de los pueblos y que nos permite visibilizar las problemáticas que vivimos. Así que aguante todas las cabras, cabros, cabres. Este proceso de revuelta no se acaba, estamos organizándonos. Un saludo muy profundo a toda la gente que ha sufrido durante este proceso, que la rabia se transforme en rebeldía y la rebeldía en organización, y que esta organización nos permita acogernos a todas las personas. Así que ahí está el cumpleaños, el día de tu cumpleaños, de la Violeta Parra. Esto es para la Radio Placeres en el 87.7. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine, y en el www.lavozdepaine.cl.

Entonces, por ahí también sonaron algunas cuñas en la Placeres que salieron de ese encuentro. Y nos gustaría preguntarte, ¿cómo fue la experiencia, cierto? Y de qué manera ese primer encuentro agarra resultados que permiten generar este segundo encuentro. Bueno, el primer encuentro se realizó el 12 de enero en la Escuela Juan José Latorre. Esa era. En el barrio O'Higgins, del territorio O'Higgins. Y que se eligió ese lugar justamente por el gran incendio que hubo para la Navidad allá, y una forma de hacer una apaña con ese territorio. Y tuvimos la recepción de la Asamblea O'Higgins, que fueron unos grandes acogedores del encuentro, prepararon almuerzo, tuvieron una gestión increíble. Y el encuentro fueron más de 150 personas, de distintos territorios, de principalmente Valparaíso, y también recibimos algunos compañeros y compañeras de también otras partes de la región. Y se trabajó en temáticas que iban desde lo nacional a lo local, después con un mapeo colectivo para ver en el territorio mismo ciertas problemáticas aún más locales. Y después como una línea de tiempo donde se pusieron como ciertos hitos comunes entre sectores de cómo iba a ser el calendario que se venía con todo lo que se nos viene este año. Y obviamente fue como una primera instancia para encontrarnos más bien, ese encuentro. Claro. Para reconocernos, mirarnos a los ojos, saber quiénes éramos. Nos sorprendió harto la cantidad de gente que llegó. ¿Cuántas eran, para que sepa la gente? Más de 150. En el fondo esa era como una primera patita que obviamente iba a tener en resultado este segundo encuentro, donde se esperan que ya se toman como más decisiones políticas conjuntas y acuerdos políticos como para tener una declaración como más clara a nivel de asambleas territoriales de Valparaíso. Oiga, hermana, y en ese sentido las herramientas que ocuparon como el mapeo colectivo, que a mí me parece que es una herramienta que es súper súper buena. No sé si a ti te parece igual y si quisieras nombrar un poco los resultados que se hizo en ese momento. Se hizo una primera sistematización y también se concluyó un poco que esa herramienta queda como a disposición también de los territorios para que se siga profundizando. Porque uh-huh. Claro, en el primer encuentro también fue un ejercicio que se hizo por sectores, que eso fue bien interesante, porque habían asambleas que no se habían juntado y que como las reunimos por sectores terminaron generando vínculos, incluso algunas reuniones como para generar como una especie de mini cordones en distintos sectores, pues, que ese fue algo interesante que también pasó con el mapeo, que como la forma que se organizó por esos sectores se logró también como unir ciertas asambleas que no estaban reunidas, pues. Y la sistematización de ese mapeo se va a exponer en este segundo encuentro, pero claro, también la idea es que se siga profundizando en cada territorio. Bueno, es como que cuando la gente ve desde arriba, empezamos a cachar otra dimensión de la problemática. Como, bueno, por eso el Instituto Geográfico Militar es el que tiene cooptado la geografía. Oiga, hermanita, y en cuanto a las otras cosas que se conversaron, porque yo entiendo que también se hicieron distintas mesas esa vez, ¿cierto? ¿Tú podrías quizás hacer un pequeño resumen de lo que se hizo, y en realidad pensando un poco en los resultados, ¿no? En las conclusiones o en las dudas también que quedan, porque también quedan cosas que, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, la idea es que justamente en este encuentro como que logramos sacar ya como acciones políticas más conjuntas. En ese primer encuentro fue más como un levantamiento de esa información y que apareció muy presente la problemática sobre el proceso constituyente dentro de las distintas asambleas, qué posturas iban a tener dentro de cada una frente a lo que es el proceso que se está proponiendo desde el Estado opresor, represivo, asesino, y también lo que se está generando desde las asambleas territoriales, no solamente acá en Valparaíso, sino que a nivel nacional, que claro. Eso es algo interesante, que también este encuentro se enmarca dentro de un movimiento de asambleas territoriales que está en todo Chile. Nosotros también, nosotros fuimos, algunos de nosotros, al encuentro de la CAT en Santiago. Bueno. Y ahí había más de 1,000 personas. Sí, contaron. Y no solamente de Santiago, bueno, la mayoría eran de Santiago, pero habíamos más de 50 de distintos territorios de Chile, que era del norte hasta Punta Arenas, así como. Qué bueno. Entonces, igual yo creo que eso es lo interesante y lo importante de este tipo de encuentros, es que en el fondo este es un encuentro comunal, que después viene uno regional y que después viene uno nacional. Entonces, de alguna forma, ¿cómo logramos en esta instancia poder coordinarnos, poder unirnos y poder sacar conclusiones comunes? Y que eso, y que lo importante es que venga desde las bases, pues. Claro. O sea, que desde la asamblea aquí vengan con ciertas definiciones claras, como para que entre todos saquemos como conclusiones comunes. Para que después pase otro nivel, que sería como regional y después el nacional, y que realmente podamos como generar un movimiento político desde las asambleas territoriales que pueda hacer frente a la situación que estamos viviendo hoy día, que es tremendamente compleja. Sí, sí, asimétrica, difícil. Difícil, también violenta. Y también alegre por esto de los encuentros, por ejemplo. Por ejemplo. Oiga, hermanita, y en cuanto a... Es que me pasan muchas cosas porque siento de que... escuchando al muchacho que hablaba al comienzo y que decía un poco el resumen de lo que había ocurrido, se decía por ahí de que se entiende de que la comisión constituyente o el proceso constituyente que se está estableciendo mediáticamente, sabemos que no va a reflejar nuestro proceso. Sin embargo, igual lo vamos a acoger de alguna manera, se va a seguir discutiendo las formas de participar en aquello. Sin dejar de lado de que lo que estamos generando ya es un proceso, no sé si constituyente, pero ya es un proceso de decisión. Entonces, ¿cuál es tu análisis al respecto de esas dos patitas, ¿no? Porque una cosa es lo político legal y otra cosa es lo político social que está ahí reverberando. Me voy a agarrar un poco de algo que dijeron en la plenaria una vecina, que está muy enojada porque hablamos de proceso constituyente, y que en realidad ella decía que lo que está proponiendo el gobierno es un proceso constitucional. Y de hecho la convención no es convención constituyente, pues convención constitucional. Sí, es constitucional. Y es justamente por eso. Qué interesante como esa detalle que le puso la palabra a la vecina, porque eso es fundamental. O sea, lo que está proponiendo el gobierno no es constituyente, porque el poder constituyente somos nosotros, como pueblo. Entonces, justamente lo que nos está proponiendo el gobierno es un proceso constitucional sin el pueblo. Claro. Entonces, está súper claro en el sentido de que los dos caminos, o yo creo, o sea, mi visión personal es que o presionamos como pueblo para participar realmente de forma constituyente en ese proceso, o ya se hace un proceso aparte que compita con este proceso institucional y que trata de hacerle el gallito de alguna forma, ¿sí? Que para eso tendríamos que tener una organización y una fuerza política impresionante como para hacer el gallito. Sí. Pero yo creo que esa es la cuestión, o sea, desde octubre, que eso es lo interesante y lo que yo pienso que es lo más importante que ha pasado con todo el estallido, que es como si volviéramos a sentir un poder que siempre hemos tenido, pero que no sentíamos que en realidad podíamos ejercer, ¿cachai? Y nos empezamos a juntar a asamblea y en cabildo desde octubre, o sea, que eso es lo interesante también. Si empezamos a pensar el proceso, esto espontáneamente empezó a pasar desde las primeras semanas de que empezó el estallido. Claro. Entonces, el proceso que estamos viendo ahora de juntarnos en estos encuentros comunales, regionales, nacionales, es como la continuación de esa energía que parte desde octubre. Y es sentir esa energía de que tenemos el poder de cambiar y de decidir sobre nuestra sociedad, y tenemos el poder de hacer una constitución. Y las constituciones se hacen, también me acuerdo, no sé, en un conversatorio que tuvimos con un abogado, que justamente decía que todas las constituciones se han cambiado cuando hay crisis sociales, porque justamente es la sociedad la que cambia la constitución. Claro, claro. No viene desde una cosa política institucional, es la sociedad la que decide cambiar su constitución, entonces nosotros somos ese poder constituyente. Oiga, hermana, tengo muchas ganas de seguir conversando con usted, pero no sé si tú tenés cosas que hacer o podemos darle un segundo bloque, porque... Como quiera, compañero. Sí, ya, bacán. Entonces vámonos con la canción que tú decís, porque creo que podríamos hablar luego de comunicaciones, pues, a ver qué es lo que se viene. Por ahí hay distintos grupos en las poblaciones que están haciendo propaganda, ¿cierto? Que están haciendo otras cosas. ¿Y cómo nos tomamos los medios al final? Pues, ¿cómo somos medios? ¿Te parece? ¿Cuál es la canción? ¿Querés comentarla? Guayaba, no sé cómo se llama la canción. Buscando Guayaba. Eso, ¿será? Buscando Guayaba, de Rubén Blades. ¿Sí? ¿Y por qué te gusta? Por el sabor, el ritmo. Es buena, ¿eh? Sí, oye, la estoy programando, por eso estoy ahí rellenando un poquito. No, aparte Rubén Blades. Es bueno Rubén Blades, ¿eh? Sí. Cáchate que algún día decían, hay un documental de la salsa y el reggaetón, y él decía que las salsas igual fueron súper mal criticadas en el comienzo, po, y que por las letras y todo, pero que finalmente igual se hizo una voz del pueblo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que el reggaetón igual va a ir contando otras cosas que todavía no cuenta? No se sabía eso. Ya, entonces nos vamos con... ¿Es Willy Colón y Rubén Blades? Sí, con Willy. Bueno. Nos vamos. Buscando guayaba por la vereda del ocho y el dos, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga vento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga vento. Guayaba salva y morena, una guayaba que esté bien buena. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga vento. Bururu barara, ¿dónde va Miguel? Bururu barara, fue a buscar también guayaba. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga vento. Que espero que tenga mucho vento. Sabor. Busco guayaba, ando yo, que tenga sabor, que tenga vento. Busco una guayaba, por la vereda del ocho y el dos. Busco guayaba, ando yo, que tenga sabor, que tenga vento. Rinquín. Oye, guitarrita no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación, ping, ping, con con. Buscando guayaba ando yo, venga y deme un abanico, ay, ayúdame. cantar. Vinieron todos ahí para oírme guarachar, pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo sí van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo sí, ¡epa! ¡Esa va! Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Estamos de vuelta en este Aire Puro, especial encuentro de asambleas territoriales aquí en Valparaíso, desde el Liceo Pedro Montt, aquí en Avenida Alemania, aquí en la Plaza Bismarck. Quizá usted ha pasado por ahí muchas veces a distintas actividades. Esto en la Avenida Alemania 5196. Si usted era de alguna de las asambleas y dice, chuta, se me había olvidado, o oh, que me desperté tarde porque ayer fui a la fiesta de la Placeres, véngase nomás, y total, esto da para largo. Aquí estamos haciendo un montón de conversación, un montón de instancias, y como le decía, lo más bonito es que estamos requete creando, estamos creando nuestra alternativa, que yo recuerdo algunos audios que son de los 70 que decían eso, que decían justamente de que... Nosotros, bueno, en esos tiempos no se hablaba así, pero decían que nosotros estamos generando nuestra forma de hacer política, pues. Los pobres tenemos derecho a decir y a hacer, pues. De hecho, hay varios videos que usted podría ver de que los procesos son súper similares, pues, y el proceso represivo también. Y por eso quizás una de las cosas que varias personas han dicho que es distinto entre los procesos dictatoriales del 73, del 80 y de los de hoy en día, es justamente las comunicaciones, como que hay otros ingredientes en la comunicación que vamos a discutir, pero antes tú querías retomar con algunas de las cosas que quedaron de antes. Sí, que quería aclarar algo que después me acordé bien de lo que decía el abogado Luis en esa gran tremenda jornada que tuvimos en Cerro Larraín, que también tiene que ver con la diferencia que hay entre ese proceso represivo dictatorial que vivimos con la Constitución del 80 versus lo que está pasando ahora, que lo que decía es que la sociedad cambia, cuando la sociedad cambia, cambia una Constitución. Entonces lo que hicieron en la dictadura fue cambiar la sociedad desde la dictadura, con todo lo que sabemos que fue, de violencia, violación a los derechos humanos, etcétera. Tuvieron que cambiar la sociedad para cambiar la Constitución, ¿cachai? Tuvieron que cambiar el sistema social económico, sí. Tuvieron que matarnos, tuvieron que torturarnos, tuvieron que hacernos todo eso para poder cambiar la sociedad, para que cambiara la Constitución, ¿cachai? Entonces ahora lo que pasa es que nosotros cambiamos la Constitución, o sea, la sociedad desde el pueblo, ¿cachai? En vez de que ese proceso fuera un proceso impuesto por esa máquina represiva, ¿cachai? Bueno, por eso están como están también, pues están con el susto, con el miedo y con la rabia, yo creo. No sé si tienen miedo todavía, pero tienen rabia. Claro, porque es algo que pueden, no sé, pues, puede pasar todo lo terrible que está pasando ahora, pero el cambio social que existe ya, la sociedad chilena ya cambió. Claro. O sea, eso no es, es irrefrenable. Mm. No lo pueden matar, no le pueden sacar ojos. No, hagan lo que hagan, ya cambió ya. Mm. Sí, qué patente, hermana. Darte emoción, ¿cierto? Porque el proceso ha sido muy violento. Sí. Ayer veíamos ahí a los pacos aquí abajo en Condel, en Subida a Ecuador. Encapuchados, se le veían con suerte así una raya de ojo, con su armamento de guerra, con todo gaseado, que hasta hoy día, el sábado 1 de febrero, se siente desde el día anterior, se siente la lacrimógena en todos lados. Entonces, también hay, bueno, varias cosas que conversar. En una semana, dos muertes. Sí, esto no ha parado. Bueno, por lo mismo no vamos a parar nosotros. Entonces, no sé si tú querís que hablemos del tema comunicacional, de cómo se conforma esta comisión de comunicaciones y cuáles son las perspectivas que tiene. La comisión de comunicaciones empieza a funcionar desde noviembre, más o menos, que parte de la definición de la orgánica de los cordones territoriales, que, bueno, como la mayoría de las asambleas, que no somos muy novedosos ni novedosas, ya hacemos comisiones. Uh-huh. Y dentro de esa es la comisión de comunicaciones, y empezamos a trabajar desde la generación de la identidad visual de los cordones, que ahí generamos el logo, el eslogan, que ahora está por ahí, lo pueden llevar en serigrafía, un sticker, lo que quieran. Y ahora ya en una patita más de redes sociales, que la hicimos hace un par de semanas, para tener ya una difusión más abierta de las actividades que se están haciendo en los territorios, bueno, en base también a que necesitamos difundir los encuentros que estamos generando, el registro del primer encuentro y la difusión de este encuentro, bueno, y también lo que se viene en el regional, en el nacional, como ya hacerlo más visible, como empezar a visibilizar en la ciudad y en los distintos territorios que existen cordones territoriales, qué significa, qué son, para que los vecinos y las vecinas ya empiecen a identificarlo y a entenderlo, y para que participen. Disculpa, un paréntesis quizás necesario. La gente que está escuchando y quisiera ahora decir, oh, me interesa meterme en Facebook para cachar, por ejemplo, Facebook. ¿Cuál sería la dirección a la cual tiene que llegar? Cordones Territoriales Valpo, me parece que es en Facebook, y estamos en Instagram también. Creo que es Cordones Valpo, como @CordonesValpo en Facebook y en Instagram, creo. Ya, para buscarlo luego ahí, que la gente... Sí, ya. Para que le ponga su dedito. Ya, pues como te decía, por las perspectivas, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Por qué se hace tan necesario, no? Bueno, para la comisión en primera instancia es como eso de hacer patente en los vecinos y las vecinas que existe cordones. Claro. Como primera instancia. De hecho, por eso es que hicimos una campaña de serigrafía de logo, como para empezar a presentar solamente desde el logo y el eslogan de los cordones. Que existe esta organización territorial y qué es lo que significa. Y ya ahora queremos entrar en una etapa más de difusión propagandística en función de lo que se defina en este encuentro respecto al proceso constituyente y a las distintas temáticas o declaraciones que se hagan respecto a la agenda social y al poder territorial que queremos construir. Pero necesitamos como, no sé, a partir de este encuentro, por ejemplo, que ya se generen insumos de declaratorias claras que después podamos hacer la propaganda, no sé, por fanzine o en la calle hacer. Oye, ¿te puedo meter en una discusión que en realidad es una discusión que tenemos con un amiguito que es parte de un grupo de propaganda en otro lugar? Demole. Y caché que a mí me da mucha alegría escucharlo porque lo encuentro que es una persona muy linda y este loco propone de que en realidad la propaganda casi siempre lo hacemos desde nuestras estéticas, ¿no? Desde casi que a las vecinas y vecinos que ya sabemos que van a aganchar por un lado, por una imagen, por una, no sé, pues me imaginaba una anarquista, el spanky ahí la tienen remetida y que se entiende de que es como una comunicación entre ellas. Y este loco dice de que igual hay que tratar de romper las barreras, ¿cierto? Y llegar inclusive, cáchate, inclusive con nuestra propaganda a romper ¿cómo decirlo? Esta estructura que hay de pensamiento, inclusive en personas que son evangélicas. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hoy en día hay un montón de personas que fueron católicas y que están reconversas y que están en otro volapo. Entonces, ¿por qué no también aquello? No sé, ¿qué opináis de esto de ir más allá, ¿cierto? Y yo digo, a lo evangélico, a lo mejor hay otros lugares que también podemos explorar. Yo creo que es fundamental, especialmente si estamos pensando en lo territorial, que yo creo que lo que tiene de importante lo territorial es la transversalidad que tiene, porque en el territorio habitan todas las personas, pues. Habitan los evangélicos, habitan los católicos, habitan los ateos, habitamos todos y todas y todis y todes. Entonces, justamente si estamos trabajando desde las asambleas territoriales, yo creo que lo más importante es eso, de que las asambleas territoriales tienen esa diversidad transversal de todas las personas, pues. Entonces, si estamos pensando desde los cordones territoriales, que es esta articulación de asambleas territoriales, tenemos que pensar en comunicar a todas las personas, pues. Entonces, también, por ejemplo, cuando trabajamos luego tuvimos esa discusión, pues. Bueno. Porque de repente salía el, no, pero hagamos un puño, ¿cachai? Bueno. No, pero igual llegamos a la conclusión de que, claro, el puño es lo que decía, pues, ¿cachai? Es como un público objetivo súper definido y que somos los mismos, ¿cachai? Como que, sí. Y que el mismo símbolo que se está ocupando hace caleta de tiempo también, entonces ahí generamos como otra imagen, que es la imagen del logo de cordones, si no lo conocen, es como unos cerritos que tienen una capucha, que tienen unos ojitos y que son como medio tiernos, así, sí. Como bien amigables, ¿cachai? De hecho son cerritos también como medio de agua. Sí, como que se diluyan con el marcito, entonces como que es una imagen bien agradable de ver, pues. Como que en ese sentido comunicacionalmente lo pensamos así también, como no caer en esos símbolos más estereotipos de izquierda, digamos, como justamente como para tener una mirada más amplia de que, bueno, si estamos trabajando en los territorios tenemos que tener esa visión, pues. Sí, pues es súper necesario. Oiga, hermanita, bueno, y finalmente, ¿cierto? Porque una vez más se nos acaba el tiempo, sí, claro. Y después vamos a buscar a otras personas que quieran entrevistar. Entonces, las personas que estén escuchando ahora Aire Puro, aguántense nomás, porque hay harto más que decir. Vamos a hablar de Noma FP y vamos a hablar de varias cosas más. Ojalá las cabras que están ahí con serigrafía, vi algunas cosas de niñez, hay distintas cosas que están pasando por acá. ¿Qué es lo que tú crees que se vendría a propósito de este mapeo colectivo, a propósito de esta línea de tiempo que se genera, ¿cierto? Por ahí hay harta apuesta, y que esta es una discusión que también yo tengo con distintas personas, se está apostando caleta a marzo, pero entre aquí y marzo hay 28 días. Entonces, como que febrero igual va a estar en lucha, como tú decías, y en una semana mataron a dos personas. Hay otras que están en riesgo vital todavía. Entonces, no sé, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que tú crees que se ha conversado en las asambleas territoriales? Yo creo que, o sea, bueno, como una visión muy personal de lo que percibo que está pasando en la asamblea y fuera de las asambleas también en la calle. No sé, pues que, por ejemplo, en Valparaíso, en Camin y Ecuador, estamos todos los días con primera línea dando batalla con los pacos, pues. Por ejemplo, lo que pasa ayer, los viernes en la Plaza de la Dignidad no paran, o sea, nada ha parado en el fondo, claro. Como uno habría pensado que con el verano iba a parar, pero en verdad no ha parado, y en febrero no tiene por qué parar tampoco. Seguramente, o sea, lo que todo el mundo tiene como el espíritu de pensar de que en marzo ya va a ser como un octubre 3.0, así, la dura. Y que va a ser mucho más fuerte, y que probablemente eso nos lleve a otro escenario más fuerte del que estamos ahora, pues, en términos de represión y en términos de presión social también, y quizá qué va a pasar, pues. O sea, ojalá renuncie Piñera y todas las cosas que deberían haber pasado desde octubre. Entonces, y yo siento que por otro lado está todo este proceso de las asambleas territoriales que va desde estos encuentros comunales que se están dando en varios lados. Mañana hay de Viña, de Viña Sur, la semana pasada hubo otro de Viña. También encuentros comunales. Sí, bueno. Es que es muy interesante, como que paralelo a este se están desarrollando en muchos otros territorios estos mismos tipos de encuentros, que ya es como reunirse entre asambleas para tomar ciertas posiciones comunes, ¿cachai? Y eso también pensando en después generar encuentros regionales, que en el caso de nuestra región va a ser en febrero también, no está definida la fecha todavía, pero se viene. Y después en función del encuentro nacional, pues. Entonces yo creo que hay como una articulación y organización popular que nos va a parar y que justamente se está articulando ahora en el verano. Pues. Y en función de que en marzo va a estar fuerte. Seguro que va a estar mucho más fuerte que ahora. Va a estar bonito. Va a estar bonito. Sí, pues igual a mí me preocupa un poco la boleta represiva. Como sí, que igual llamo caleta a la gente, uno al cuidado y otra al tener ojo. Porque si ya quemaron los metros en la primera instancia, ¿qué van a quemar ahora? ¿Cachai? ¿Cuál es el plan de estos locos? Yo lo que decía, oye, ojo con los hospitales. Porque la idea es que hacer pensar al resto de la población que nosotros queremos hacerle daño a la misma población. Están destruyendo a Chile. No, y ahora con esa ley de la infraestructura crítica, para sacar los milicos, o sea, obvio que van a incendiar quizá qué cosa, el aeropuerto, los hospitales, cualquier hueá para sacar a los milicos de nuevo. Claro, bueno, pero tenemos un pueblo, muchos pueblos que están ahí a la lucha. Muchas gracias, Pame, por esta conversación. No, muchas gracias a ti. Bacán, nos vamos a ir con una canción que elegí yo ahora. Bacán. Ya, nos vamos a ir con Iyapu, que ayer escuché un poquito folclore y me trajo recuerdos del norte, así que vamos a traer Vuelvo, que es un clásico igual, pero que es bastante bonito. Así que aguante toda la gente, muchas gracias. Si quieres decir alguna palabra final. No, no, un honor estar aquí, yo soy fan del programa. Así que... Gracias, igualmente, hermana, yo ya le he dicho. Ahí, más rato vamos a hablar con una compañerita. Ah, pero se va. Ya, nos vemos, hermanita. Bueno, así estamos en este encuentro. Muchas gracias, Pame. Entonces, esto es Aire Puro y nos estamos viendo. No, nos estamos escuchando en realidad. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo. A saciar mi sed de ti, vuelvo, vida, vuelvo, a vivir en mi país. Traigo en mi equipaje del destierro, amistad fraterna de otro suelo, atrás dejo penas y deseos, vuelvo por vivir de nuevo andado, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti, vuelvo. Vida, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta en este aire puro especial encuentro de asambleas territoriales en Valparaíso. Como nos dejaba claro la compañera anteriormente, este no es un encuentro aislado, sino que se está dando en distintas partes. Ojalá desde Arica a Punta Arenas y más allá, Tierra del Fuego. Ojalá también allá en Ecuador, a todos los compañeros que están por allá, Venezuela, Cuba, en todos lados, que se hagan asambleas territoriales para que transformemos absolutamente toda la realidad. Una de las cosas que ha sido transversal, una de las luchas que de alguna manera igual resonó un montón antes del octubre del 2019, es el tema de las AFP, que por fin el pueblo chileno o los pueblos que habitan en este territorio comprendieron la necesidad de esta lucha importantísima, porque son los cimientos de casi toda, si no toda la economía acá en este territorio, digamos la economía cooptada, no la economía nuestra. Y para eso queremos invitar aquí a hablar a una compañerita, Patti, que es... Hola. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias. Bacán. Que es una compañerita que es activista, te presentaste como activista de aquí, de la coordinadora Noma FP, así sí. Se llama, ¿sí? Te voy a pedir que la hables más cerquita, ¿ya? Más cerca, ya. Eso. Y bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, hermana? Bien, estamos aquí en el segundo encuentro de asambleas territoriales. Bueno, quiero decirte que yo escucho mucho tu programa, me encanta. Creo que el lema, el nombre del programa, Aire Puro, tiene que ser para todos y todas. Sí, cierto. Sí. Así que también, no más son el sacrificio. Sí, otra cosa que también debería ser transversal. Sí, pues sin medio ambiente no vivimos, pues entonces debería ser transversal, igual que la Noma FP. Claro. Hoy aprovechamos de dar un saludo al René, a la Mel, a la Anita, que son parte de compañeros de ahí de este programa y de puro que no le había dicho, no le había mandado saludos. Oiga, hermana, entonces, partamos por las cosas más fundamentales, porque como este programa a veces se escucha en otras partes del planeta, partamos diciendo qué es lo que es AFP y luego ahí damos la vuelta de por qué también le estamos dando el no más. Bueno, AFP fue iniciada, ¿no es cierto?, por el gobierno dictatorial del tirano. Del tirano. ¿Cierto? Que no voy a decir su nombre porque me genera mal. Claro. Mal onda en mi cuerpo y no lo quiero ver. Ya, bueno, ni siquiera voy a pensar. Comenzó, ¿cierto?, como... la AFP fue la base de este sistema capital que se instaló en nuestro país a partir del golpe de Estado. Nosotros anteriormente teníamos sistema de reparto. Habían cooperativas que se hacían cargo de la plata de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces los trabajadores y las trabajadoras recibían su sueldo en un 90% con estas cooperativas. Podían acceder a créditos que no les cobraban tanto interés. Entonces también hacían una labor más bien social que de ganar dinero. Claro. Entonces, a propósito de las pensiones, ¿cierto? Administraban el fondo de pensiones de esa manera. Claro, claro, porque era un sistema de reparto solidario donde los más jóvenes mantenían a los que se estaban jubilando y esos dineros se podían invertir, por ejemplo, prestándole plata a los trabajadores y cobrando intereses mínimos y así se mantenía el fondo, digamos, que existe actualmente en muchos países del mundo. Nosotros tenemos, por ejemplo, Chile es el único país del mundo que tiene, junto con Israel, sistema de capital individual. ya los demás son todos de reparto. No tenía idea que era junto con Israel, así. Sí. Bueno, pero ni siquiera Israel lo tiene como Chile. Chile es el único país donde el empleador no pone ningún dinero. Wow. Ya. Ese es un dato que yo siempre lo doy porque para que la gente se indigne, porque, o sea, nuestros empleadores, que son los que ganan los recursos y que nosotros generamos su riqueza, no ponen plata para nuestra para nuestra jubilación. Entonces, eso es único, no existe otra parte. Nosotros en Latinoamérica tenemos países que tienen sistema de reparto y, por ejemplo, en el caso Uruguay, que es un sistema mixto. Pero que el sistema mixto en Uruguay está en quiebra. Porque, sí, nosotros estuvimos con una gente uruguaya hace poco y ellos nos contaban que la mayoría de los trabajadores, porque es voluntario acceder al sistema mixto, porque se está recién instaurando, no lo quieren. Disculpe, expliquemos qué significa ese sistema mixto, porque a mí también me cuesta entenderlo. Ya, mira, primero, el sistema de capitalización individual es como nosotros conocemos aquí en Chile, que solamente, bueno, que se supone que se trabaja como que el dinero de una persona va a la AFP y esta lo administra, ¿ya? Y esta lo administra y esta lo invierte. Por ejemplo, en Chile se invierten en Banco Estado, en Banco de Chile, en Falabella, en Cercosur, en empresas que les prestan la plata y ellos van invirtiendo. Y eso genera ganancia. Y esa ganancia a los trabajadores no nos llega ni la quinta parte de lo que nosotros capitalizamos. Claro. ¿Ya? La AFP se queda con el 30% de esas inversiones. Eso es capitalización individual. Sistema de AFP, de pensiones, el sistema mixto es que tienen las dos partes. Este es un sistema privado el que nosotros tenemos. Ya no es que el Estado se haga cargo de nuestras pensiones, como debería ser. Entonces tenemos ese, capitalización individual por parte de privados, tenemos capitalización mixta, que es el caso Uruguay, que existen entes ¿cómo se llama? De administración individuales privada, y también existe la capitalización solidaria, que es lo que hace el Estado, pero eso se llama mixta. Entonces los trabajadores tienen la opción de estar en ambos sistemas, o en un sistema y una plata en un sistema y otra plata en el otro sistema, pero en Uruguay no le está dando resultado porque con la capitalización individual en los privados no tienen los fondos para, no ganan tanta plata como en el Estado. Y el reparto solidario que tienen los demás países del mundo, que es donde es el Estado el que se hace cargo, donde es un sistema solidario, tripartito, donde las tres partes ponen dinero, o sea, cuando yo digo tres partes, trabajador, empleador y Estado, y donde esos fondos se van invirtiendo en cosas necesarias para el país y van manteniéndose. Es mentira que los sistemas de reparto estén en quiebra. Claro, no. Es mentira, porque se mantienen, digamos. Nosotros, por ejemplo, la coordinadora trabaja con la Fundación Sol y la Fundación Sol tiene estimado hasta el año 2100 con un sistema de reparto, si es que se... Desde ahí podríamos tener algún quiebre si es que sucediera, que es difícil, por ejemplo, que no tuviéramos más cobre o no sé, claro, como esas cosas. Claro. Oye, qué impresionante. Yo estaba mirando aquí algunos gráficos que recordaba del movimiento capucha de Quellón, Lana de Quellón, y que ellos decían de que este financiamiento desde la AFP, con las ganancias, con las utilidades que tienen, va al financiamiento de grandes grupos económicos. Sí. Es decir que gran parte, que no recuerdo el porcentaje, aquí no lo tengo anotado, pero que es un gran porcentaje de lo que tú aportaste durante toda tu vida, va justamente a los grandes grupos económicos que, a propósito, no quieren cambiar la Constitución, y que... cuando, esto yo te quiero preguntar si es cierto o no, cuando las pensiones no son suficientes, el Estado financia. Sí. O sea, perdón, subvenciona. Sí, el Estado siempre, es que aquí en Chile, cuando nosotros decimos que el Estado no pone plata, sí, siempre el Estado está poniendo plata para la AFP. Y es de esa manera, como tú mencionas, que si no hay ganancia, el Estado, ¿qué pone? ¿Cachai? Entonces al final, bueno, y el Estado no es que sea una persona, sino que somos todos nosotros con nuestros impuestos que se está financiando eso. Entonces en el fondo... nosotros con nuestra plata, que pagamos impuestos y qué sé yo, seguimos financiando la AFP. Y la AFP siguen financiando negocios que no sabemos o no queremos financiar. Claro, mira, por ejemplo, tú vas, no sé, pues vas a Falabella, compras con tarjeta de crédito y al final Falabella ocupa tu plata, te presta plata y te presta tu plata y después te cobra mucho interés. ¿cachai? Entonces al final te prestan tu plata y pagáis, y te les pagáis igual un interés extremo, así como el 6% de lo que pediste. Entonces, igual que en los bancos, pues el banco, de hecho el banco que pertenece a este tipo, al Luxinger, que es el Banco de Chile, si nosotros miramos gráficos, no sé si lo podéis buscar, es uno de los entes que más se financia. ¿Al Luxinger? Sí, al Luxinger. Sí, pues de hecho aquí lo tengo, pues, entre Banco de Chile, la SAAM, que no sé qué empresa es esa, CCU, bueno, otras filiales del Banco de Chile, Quinilco creo que es, y la CESAF, que son, bueno, un montón de empresas que les entregan millones y millones. En total son 4.37 billones de pesos en las 7 empresas del grupo Luxi. Sí, bueno, eso, por eso te digo, Luxi, el que más dinero nosotros le pasamos a AFP, y ese que es uno de los millonarios más grandes, más millonario. Billonario de Chile. También tenemos aquí gente como la familia Mate, que también es dueña del país. Tenemos bueno, a los que son dueños del Jumbo, que de Jumbo Fala, como sea, Jumbo, Santa Isabel, que no recuerdo su nombre también. Los Cencosud. Claro, todos los Cencosud. Eso está el Golfo metido, me acuerdo yo, pero no sé quién estará ahora. No me acuerdo, pero a ellos no son como las grandes empresas que nosotros financiamos con nuestra platita. Veamos las del grupo Mate, pues ponte tú la inversión de la AFP en el grupo Mate. Están por nombrar Colbún, CMPC, que es la papelera. Que es la papelera, ojo, Entel, Almendral, que no sé cuál es, el Volcán, etcétera. Bueno, Fundación Sol tiene todos estos datos, así que si usted busca, de hecho yo le tengo un amor a 7, no a Fundación Sol. Sí, igual. Son buenos los gráficos que tienen también. Sí, tienen la posibilidad como de apoyar a la Fundación Sol, por favor háganlo, porque ellos tienen estudios, pero minuciosos de esto. Oye, espérate, vamos a pasar a eso porque me interesa lo que tú estás diciendo muchísimo por Fundación Sol. Entonces, es importante ver dónde estamos dejando también nuestra plata como AFP, pero también a qué procesos socioambientales y políticos están aportando. Por ejemplo, CMPC, pues. No podemos decir de que CMPC no tiene relación con el mal llamado conflicto mapuche. No, pues porque más encima, o sea, cáchate, nosotros financiamos empresas que arrasan con nuestro medio ambiente, que le quitan los territorios a nuestros pueblos, a nuestros pueblos mapuches, los dejan en la pobreza y en la miseria, y todo eso financiado con nuestra plata. Claro, más encima. Sí, pues. Oye, y bueno, lo que decís de Fundación Sol, que a mí me interesa mucho, que hace años atrás, cuando estábamos dando lucha estudiantil, ¿cierto? Cuando con la segunda patita, digamos 2011, por decirlo de esa manera, estos locos decían, es mucho más fácil cambiar el sistema educativo en términos de lucro, ¿cierto? Todo eso que queríamos terminar en esos momentos, que la AFP, porque la AFP es la base estructural de todo la economía en Chile. Entonces, ellos decían a través de todos estos datos de que, claro, efectivamente la lucha iba para la AFP. Y que yo creo que también tiene que ver con medio ambiente y tiene que ver con las relaciones sociales también que tenemos entre los chilenos o las personas que habitamos este territorio. Compañerita, ¿cuál sería el mensaje entonces? Porque vamos a irnos a la canción esta, No queremos más AFP, ¿cierto? Yeah. Que es de un grupo bonito que anda por ahí. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandarías a la gente en cuanto a todas estas cosas que hemos hablado y por qué es tan necesario de que destruyamos las AFP para otra forma de entender nuestras pensiones? Bueno, básicamente porque bueno, nuestro futuro es vivir en la miseria con este sistema de capitalización individual. No están entregando ni el 20% de nuestro sueldo, entonces el mensaje es a luchar para que se derriben, por favor, la norma AFP, y de hecho, para poder derribarla tenemos que cambiar la constitución, entonces ahí está el proyecto. Está bueno. Bueno, todas estas discusiones las estamos dando aquí, chiquillas, en este espacio, en el Liceo Pedro Montt, aquí al frente de la Plaza Bismarck. Así que si usted se motiva, venga nomás, po. Sí, que venga. Muchas gracias, compañera. Usted aquí está con un puesto, así que tiene harta información también disponible. Sí, pues yo también, nosotros venimos a este encuentro porque nosotros, la coordinadora, junto con la Fundación Sol, tenemos la propuesta de pensiones, que es reparto solidario tripartito, ya, como ya lo había mencionado, donde, por favor, que los empleadores pongan el dinero para nuestra AFP, el Estado y nosotros. Entonces, claro, para que la gente también se informe de la propuesta de la coordinadora, pues también eso a mí me importa más, porque mucha gente dice no más AFP, pero ya no más FP y qué. La propuesta es un sistema de reparto. Sistema de reparto tripartito en donde cada cual ponga y que sean pensiones de verdad. Claro, de verdad, con un 90% de nuestro último sueldo. Claro. Oye, y a propósito de Perú, que supuestamente, yo no sé si eso es tan real ahora, que se podía sacar el 95% de tu fondo de pensiones. ¿Sabéis si eso es verdadero o no? Sí, mira, lo que pasa, bueno, ahora lo pararon porque quedó la escoba, sí, pues, ¿cachai? Que Perú, nosotros estuvimos con unos compañeros de Perú la otra vez y nos contaban que también intentaron meter este sistema, sí, porque como todos ya sabemos, todos y todas sabemos que Chile fue el laboratorio del neocapitalismo, del neoliberalismo, entonces lo instalaron en Chile y como cacharon que aquí pudieron ganar plata, quisieron instalarlo en casi todos los países restantes, pues. Uruguay, Perú. Entonces en Perú hicieron instalarlo y la gente inmediatamente tuvieron que hacer la ley de nuevo y volver atrás y les permitieron sacar sus fondos. Mm. Pero hoy en día ya les pararon eso porque también se iban a ir a la quiebra. Claro. Claro, porque no ese modelo no sirve. Bro. No. Claro, así de fácil. Lo que no les sirve para ganar a ellos, no les sirve a los demás. Pues, o sea, claro, ellos quieren ganar por todos lados. Claro. Bueno, hermanita, muchas gracias. Una alegría tenerla acá. Ya, un gusto estar en este programa, maravilloso. Felicidades. Bacán. Nos vamos entonces con la canción. Muchas gracias, muchos cariños, hermanita. Cariño. Y nos estamos encontrando, po. No queremos más FP y no con esa FP. Nos vamos, ¿no? Sí. Ya, pues, hermanita. Bacán. Invitamos entonces a toda la gente que se venga nomás para acá, porque si usted es parte de alguna asamblea o como individualidad también, venga, le estamos esperando. Esto es Aire Puro, pero también es la Red de Medios de los Pueblos, también es Nomás FP, también es Asambleas Territoriales, también somos niñas, somos todo, somos una gran generación que estamos en lucha. Nos vemos entonces, compañerita. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Gracias. Se aburrió de este sistema estafador, que deja en miseria al que jubiló. Son miles y miles que se unirán, motivos nos sobran para denunciar, que por nuestros sueños quieren jugar y con las pensiones van a lucrar. No, no queremos más, no queremos más, no queremos más al PP. No, no queremos más. No queremos más, no queremos más al PP. Aquí nadie sobra, puedes aportar. Siendo solidarios vamos a avanzar. Que juntos lo haremos hasta el final. Un nuevo sistema florecerá. Vamos para adelante y nunca para atrás. Que escuche el gobierno que hay que avanzar. A un nuevo modelo previsional. Y las AFP hay que eliminar. No, no queremos más. No queremos más, no queremos más al PP. No, no queremos más, no queremos más, no queremos más al PP. En todo el país, la voz de la gente que se aburrió de este sistema estafador, que deja en miseria el que jubiló. Vamos para adelante y nunca para atrás, que escuche el gobierno y que hay que avanzar a un nuevo modelo previsional. Y las AFP hay que eliminar. No, no queremos más, no queremos más, no queremos más AFP. No, no queremos más, no queremos más, no queremos más al PP. Abaqui. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Soy Lucía Sepúlveda, de la red de Acción en Play Ciudad Chile, y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta en este Aire Puro, que me parece que es la versión 624, pero ahí siempre me equivoco. Queremos mandar un saludo muy muy grande a toda la gente que en todos los territorios ha salido a dar cara, que hemos perdido el miedo, o por lo menos hemos transformado el miedo en un coraje ahí, en esa rebeldía de ocupar los espacios públicos, de ocupar nuestro tiempo en función de esta gran transformación que estamos viviendo. Muchas gracias a todas las cabras también que nos han empujado a una u otra forma de pensar y de relacionarnos, porque, bueno, ellas lo dirían mucho mejor que yo, pero tienen que ser como dicen, no tienen que ser de otra manera. No lo quiero decir yo porque ¿para qué? Pues no hay que apropiarse de los discursos, pero les agradezco que nos hayan empujado, cabras, a estas otras formas de relacionarnos y de asumirnos también los que somos hombres o como nos queramos llamar. Estamos con la Lirayen, una compañerita, ¿cierto?, que nos es parte aquí de este compañerismo que se está desarrollando en este encuentro, y que le queremos preguntar algunas cosas. La Loma TV, ¿o no? Sí, de La Loma TV. ¿Cómo está, compañera? Bien, ¿y tú? Bien, la verdad es que ando recontento hoy día, pero cansadito. Sí. Está pesado, ¿sí? Como que seguimos en, no sé, en el 100 de octubre. Sí, sí, sí, ¿no? Eso mismo digo yo, como este largo octubre. Le pido que hable cerquita nomás, ¿ya? Bacán. Lira, cuéntenos más o menos, ¿qué es lo que está pasando aquí para que la gente que está escuchando y que es de alguna asamblea, que es de alguna junta de vecinos, que es de algún comité, ¿cierto?, se quiera enchufar? Bueno, nos encontramos varias asambleas autoconvocadas de los distintos cerros de Valparaíso. En este segundo encuentro, que viene un poquito como a dar un pasito más en la discusión. Entonces, por ejemplo, ahora en la mañanita estamos trabajando en mesas de discusión para empezar a profundizar en ciertas temáticas que aparecieron en nuestro primer encuentro. Ya. Por ejemplo, a mí me tocó facilitar o apoyar en verdad el trabajo en la mesa de comunicaciones. Y bueno, están todas las mesas más o menos discutiendo con los mismos criterios, con distintos elementos, por supuesto, propios de cada tema, pero con los mismos criterios. Y la idea es que de las mismas propuestas que aparecieron del primer encuentro que tuvimos en enero allá en la escuela La Torre en O'Higgins, la misma mesa y la misma gente que pudiera discutir, ya empezar a ver con quiénes podemos empezar a desarrollar esos temas. Como empezar a cachar objetivos que salieron de ese encuentro y empezar a profundizarlo. Con quiénes podemos trabajarlo, cuáles son los obstáculos que se nos presentan y adversarios también en el desarrollo de ese objetivo, cómo lo podemos hacer carne. Claro. Y como ciertas proyecciones respecto de los plazos también para ponernos, claro, para ponernos serios también en el avance. Es como, claro, yo lo veo muy personal, pero igual creo que es como el espíritu porque no participé, como en quienes armaron la metodología. Pero muy en el espíritu de eso, me imagino que también tiene que ver con avanzar un poco en este Chile que queremos construir. Claro. Como no es solo así como la discusión de si vamos a votar o no, porque igual estamos todos ahí dando discusiones todavía respecto a ese tema. Claro. Pero sí tenemos claro que cómo no queremos seguir viviendo y estamos construyendo cómo sí queremos hacerlo. Mm. Y entiendo también que esa es una discusión larga. Claro. Está buena, hermana. Yo hace un tiempo atrás decía, y que creo que salió también en el encuentro pasado, de que este camino no tiene por qué ser en los tiempos impuestos. Vamos a ir en nuestros tiempos, con lo que cuanto sea necesario, ¿cierto? Y que yo escuché en la radio, escuché de que se habló harto de la paciencia también en el encuentro pasado, pa, así como, ya tranqui, sí. Mira, capaz que esta semana no vamos a hacer la revolución agilada, pero sí estamos avanzando políticamente, socialmente y sobre todo relacionalmente, que tú lo decías, pues con quiénes vamos a hacer las cosas. Un poco el ir cuajando todo esto que hemos pensado hace tiempo atrás, ¿por cierto? Que hemos estado todo el rato pensando cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Y en ese sentido, para, como yo te decía, para la gente que está escuchando, ¿cuáles son las mesas que se están discutiendo hoy día? ¿Qué es lo que estamos viendo? Te digo, al tiro que tengo aquí mi torpeo. Dale nomás. Aparecieron temas de salud, que ha sido como súper importante tema igual. ¿Cómo en qué sentido? En todo sentido, porque en el fondo se está planteando desde una dimensión territorial y local, pero también de una dimensión regional y nacional. Entonces, no solo estáis planteando que, no sé, te falta un consultorio en un cerro determinado, o que faltan insumos médicos en el Van Buren, o que la... No, tengo aquí un cafecito, vale. O que, no sé, las condiciones de trabajo de los funcionarios de los hospitales son súper precarias. En la UEN Mapuche, la medicina, claro, Mapuche. Y por otro lado, eso te iba a mencionar también, pues, ¿cachai? Así como a niveles más territoriales, también desde experiencias que se han dado a nivel comunitario. Pues. Ah. Como, no sé, por ejemplo, en el encuentro pasado hablábamos de salud y alimentación, pensando también como que la primera salud viene con cómo nutrimos nuestro cuerpo. Claro. Que desde ahí ya partimos con la, no sé, por la prevención de enfermedades, como mantener ahí como resistiendo el cuerpo también, que es el primer territorio en el fondo. Claro. Pero claro, está como, es como más transversal a partir de lo que discuta la misma gente. Tiene, es como paraguas amplio, salud. Claro. Lo mismo con medio ambiente, pueden salir muchas cosas, el agua, los microbasurales, no sé, la deforestación, el monocultivo de, claro, de ciertas especies, no sé, el maltrato animal, millones de temas que pueden aparecer en términos de medio ambiente, pusimos como temáticas grandes. Entonces teníamos salud, que te comentaban antes, medio ambiente, educación, trabajo y pensiones, niñez, planificación urbana y vivienda, derechos humanos, economía, cultura y deporte, medios de comunicación, géneros y disidencias y pueblos indígenas. Esas son como las mesas que están discutiendo hoy día. La verdad es que son un montón de mesas. Usted está escuchando la voz de Lirayen, una compañera que es de La Loma TV, que también es parte aquí de esta gran encuentro de asambleas territoriales. Es un poquito como que si te ponía a votar, yo creo que le pondríamos un 100% de interés a cada una de las mesas, porque dan ganas de participar en todas, ¿no? Salieron estos temas justamente del primer encuentro, que la pregunta fue súper amplia. Se planteó como, ¿para qué nos organizamos? Bueno. Y por ahí empezaron a salir caletas de inquietudes, necesidades, demandas, etcétera. Entonces, después el equipo que sistematizó ese trabajo, considero que estos eran los temas como grandotes que había que seguir profundizando. Oye, tú hablabas de unos criterios comunes. ¿A qué te referís? ¿Qué criterios comunes hay en todas las mesas? Te mencionaba adelante, pues, como discutir respecto, ya, no sé, pues, hablamos, por ejemplo, tú me decías ahí el Lahuencito. Claro. Ya, el pueblo necesita el Lahuencito y reconocerlo, claro, nuestras quebras, no sé. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. y no sé, pues el grupo eligió que ese era el objetivo que iban a profundizar. Uh-huh. Entonces después tenían que empezar a trabajar y discutir con quién, claro, cuáles iban a ser los obstáculos adversarios, cómo lo iban a desarrollar y cuáles eran las proyecciones y plazos. Buenísimo. A esos criterios me refería. Ah, ya. Oye, que está bueno porque es como ir haciendo un trabajo concreto. Y a propósito de embolada mística, calendario chino, supuestamente este año es bien de concretar también, po. El año pasado de jabalí era caótico, así lo demostramos. ¡Ah! Le pusimos, pero ahora es de embolada concretar, po. Entonces, sí, igual a mí me pasa caleta, en lo personal me está pasando caleta esto de concretar las cosas y ya mandémosle. Sí, yo creo que pasito a pasito, como decías tú. Yo, suavecito, tiene que ser, pues no puede ser de otra manera. Es que un poco como recogiendo lo que decías tú de la paciencia, igual nosotros tenemos otros tiempos, pues tenemos, claro, otros recursos, incluso en términos de saberes, que, no sé, la pega ha sido toda de voluntariado. Y de motivación propia por tratar de generar organización, de vincularse con otros, de tratar de movilizarse, pero claro, pues estamos frente a una máquina que te pone así los tiempos, claro, terribles, brígidos, y no es la que va para nosotros, no. Oiga, es la que va, no es el camino que queremos seguir. No, estamos construyendo. Estamos de poquitos. Oiga, hermana, pa adelante, todo el rato. Vamos a seguir conversando, ¿le parece? Lento. Pero vamos a ir a una musiquita para que la gente ahí descanse un poco la oreja. Son horas de preparar almuerzo, son horas quizás de tomarse un matecito. Llegó otra compañera que vamos a ver también si va a meter la cuchara. Una planta. Sí, bueno, chido. Hemos reencontrado varios ahí. Eso, sí, ¿no? Ya, pues entonces, somos, vale, la chusma inconsciente, sí, como usted quería escuchar a la Evelyn, vale, Cornejo. Así que vamos a ir a escuchar esta musiquita y vamos a volver. Cariño y aguante, puro Nehuen para ir para el pueblo. Eso. Resistencia a los presos y a las presas. Mándele nomás, hermana, si nosotros aquí el aire puro está abierto porque nosotros entendemos que los problemas son sociopolíticos ambientales. No hay, no puede ser de otra manera, están todos unidos. Po. Y de hecho los compañeros presos, por algo están presos también, porque somos peligrosos todos. Ya, vamos con la musiquita y vamos a volver con otros temas más que nos interesan. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal portados, los que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, con la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipa. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, camino

Hola compañeros, bien, bien. ¿Y tú? Acá llena de rabia y amor a la vez. Qué lindo. Sí, yo también. Yo quiero decir que también. Un sentimiento constante. Sí, sí. Siempre. De hecho, hay cachado de que como que en este proceso, este nuevo proceso que estamos viviendo, es como que hemos tenido que hacer un ejercicio caleta de, no sé cómo decirlo, como de ecualización de las emociones, como de no irte en la volada. Sí. Acariñarnos caleta, buscar el apaño. Sí, como contenerlas, como reconocerlas, contenerlas y, no sé, canalizarla igual, pues, transformar, accionar desde ahí también. Pues. Claro, pues. Y no negarlas tampoco. No negarlas, Así es importante, a mí me gustan esos rayados, así como lucha y cuídate o qué sé yo. Sí, y colectivizarlas también. Yo creo que uno de los rayados que más me gustó de cuando empezó la revuelta era, no era depresión, era capitalismo. Así como la weá linda, como sí. Toda esta sensación como de hastío, de tristeza, de agobio que sentíamos era muy colectiva también, pues, y respondía como a toda la injusticia estructural. Bueno, usted está escuchando la voz de Dariela, una compañerita que nos hemos encontrado en distintas instancias y que ha sido lindo construir también comunicaciones con ustedes, con ustedes, ¿cierto? Y que ahora estáis metida aquí en este cocho, po, que está bueno también, y es grandote. Está bueno, ¿no? Es sí. Grandote. La invitamos, hermana, para que la gente escuche un poquito de cómo se generan las metodologías y qué metodología estamos ocupando aquí. Entonces, si le podéis contar un poquito a la gente cómo lo construyeron, qué es lo que se pretende. Sí, mira, este segundo encuentro comunal de asambleas territoriales realmente surge a partir del primer encuentro, de una necesidad común y colectiva que fue el encontrarnos y darnos cuenta que era necesario seguir encontrando, seguir reconociéndonos, seguir articulándonos y recuperando también, igual como todo este tejido social y comunitario que las décadas del neoliberalismo igual nos arrebataron un poco. Coserse las alas rotas, como decía exactamente. La compañera. Coserse las alas rotas en conjunto igual. Y desde ahí, bueno, como decía la compañera Lirayen, se partió desde la pregunta del por qué nos organizamos o por qué nos autoconvocamos. Desde ahí se empezó a hilar un poco como la ruta a la dignidad que le decíamos nosotros, que en el fondo era cuál eran los elementos que nos atravesaban, que nos impedían un poco alcanzar una vida digna y cómo nosotros podíamos construir desde ahí, pues desde todas esas injusticias, falencias, violencias que nos atravesaban. Y desde ahí surgieron muchos elementos distintos que los separamos en temáticas, que en el fondo son las mesas temáticas de las que hablaba Lira, y que responden también a uno de los objetivos que nació también del primer de este encuentro, de la conversación del primer encuentro, que era cómo nosotros vamos a también construir un proyecto político en el fondo en conjunto, desde el poder territorial, que viene a ser un poco como a recuperar igual la soberanía popular que tenemos en la toma de decisiones y en la transformación de nuestra realidad local, nuestra realidad estructural y todo. Y para eso era necesario discutir estas temáticas a partir como de... Nosotros llamamos un poco que el primer encuentro fue quizás como un diagnóstico como de estas temáticas, y ahora la metodología que propusimos era problematizar estas violencias que nos atravesaban, estas problemáticas que encontrábamos. En el fondo, para eso, claro, veíamos cuáles eran nuestros aliados como respecto a una a un ítem de una temática en específico, cuáles eran como los principales obstáculos, adversarios, luego el cómo era como mecanismos de acción, estrategias de acción, y lo otro era proyecciones a corto, mediano plazo, y siempre en la dimensión primero territorial, local, que en el fondo que es desde donde nos estamos articulando, desde nuestros barrios, desde la asamblea territorial autoconvocada, por fuera de todo el proceso institucional que nos está llevando a cabo y nos está oprimiendo, y luego a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional. Esa era como la principal, y apuntaba principalmente a esto, al objetivo de cómo nosotros vamos a construir una vida, la vida que queremos en conjunto, cómo queremos la sociedad y la comunidad. Esa es la jornada de la mañana. En la jornada de la tarde es una jornada que apunta principalmente al proceso constituyente que se está llevando a cabo en el país luego de la revuelta, entendiéndolo también como un proceso en un fin en sí mismo, que es fundamental igual, que es una idea central, yo creo que hay que seguir fortaleciendo y que apareció de las discusiones colectivas del primer encuentro, que en el fondo este proceso constituyente se entendió como la manera como de recuperar nuestra acción política. En el fondo, igual las décadas del neoliberalismo nos relegó a un papel súper pasivo, pues, donde nuestra participación política era ir a votar meramente. Y entonces, ¿cómo nosotros recuperamos esto y creamos organización comunitaria, organización territorial, colectiva, y construimos colectivamente un proyecto político, pues, claro, una propuesta política? Y desde ahí, entonces, esta segunda jornada se planteó, bueno, Transparente, que fue súper difícil crear la metodología, entre que nosotros propusimos una metodología, después hubieron cachado observaciones, luego ya, como entre tres veces, y las principales observaciones fueron igual como cómo hacer para que igual la coyuntura no nos comiera, para que en el fondo la política institucional no marcara las pautas de nuestros tiempos, de nuestra organización territorial. Pues es terrible peludo igual hacer esa diferencia, porque todo el rato nos oprime también, pues juega súper rápido. Igual como se han acelerado un poco los tiempos históricos, entonces cómo nos ponemos ansiosos, cuesta. Y disculpe un paréntesis, es que ahí también está, ahí como que pasa de que interfiere lo local, porque, por ejemplo, por nombrar al compañero Neco asesinado en Pudahuel Sur, ¿a qué te dedicáis ahora en Pudahuel Sur? ¿Te dedicáis a hablar de la constituyente? ¿Te dedicáis a la coyuntura del compañero asesinado? Es como que ahí te atraviesan cosas desde lo local también, pues. Sí, pues caleta. Y no, y de hecho igual ha sido un conflicto importante, yo creo, que se ha tensionado acá en los cordones territoriales, que los cordones están compuestos por toda la asamblea territorial autoconvocada, porque hemos visto igual como quizás ciertos sectores, o quizás la misma, por supuesto que la política institucional, pero también incluso dentro quizás de este movimiento, como se ha visto como un avance súper, como lo que yo digo, así como la ansiedad política un poco, de querer avanzar en el proceso constituyente y de refundar Chile y toda esa cuestión, y en el fondo también hay que tener ojo cómo no esta ansiedad de esta urgencia no hace que pisemos y sigamos manteniendo el ciclo de impunidad histórica en este país, porque jamás había una reparación y una justicia para todos los compas presos, para ninguna violación de derechos humanos, para todos los compas asesinados, mutilados, que vamos a alcanzar los 500 mutilados luego. Como yo creo que igual hay que tener ojo ahí, igual ya es mi rollo personal, no sé si está bueno, que es como nos cuidamos igual de no replicar como las acciones de la Concerta en los 90, que igual fue parecido, pues fue como tenemos que avanzar para refundar el país y a costa de seguir manteniendo la impunidad de toda la violencia de los derechos humanos. Pues, ¿cómo conciliamos eso? Yo creo que es un tema importante del que nos tenemos que hacer cargo, y una deuda súper grande igual. Ay, hermana, sí, es que se generan muchas emociones al respecto. Bueno, cada vez que escuchamos mutilados, mutiladas, violaciones, asesinatos, desaparición, es un tema que, como dice usted, es importantísimo de que esté en el centro de las discusiones. Vámonos a una musiquita, ¿ya? Sí, todo bien. Vamos a seguir hablando con Dariela, que es una compañerita muy linda, muy pulenta, que nos hemos encontrado en distintos lados. Y tú pediste una canción que es la justamente histórica, ¿ya? Así que ahí vamos a escuchar a la Sara Eve. Esto es Aire Puro. Usted está escuchando las voces desde la asamblea, no, perdón, el encuentro comunal de asambleas territoriales. Yo no lo había puesto el comunal. Ah, y autoconvocada. Sí, nos gustan los adjetivos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a la Sara Eve, otra compa ahí que también estuvo por estos territorios cantándole a la gente y que también nos ayudó a levantarnos. Así que nos escuchamos más ratito. Escucha a la Sara Eve, que está bastante buenas sus letras. Que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, se hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de

se cree. Sí, 2:30 yo creo. 2:30 yo creo, sí, todo se atrasa. Y a las 3:30 yo creo que vamos a retomar la segunda jornada, la jornada de la tarde, que tiene que ver con los procesos constituyentes. Y digo procesos constituyentes porque en este encuentro y en el encuentro anterior se ha estado dando esa discusión de que existen igual dos procesos que se están dando de manera paralela. Y en el fondo hoy se va a hacer como un análisis político respecto a esto, a estos escenarios. Bueno. En el fondo respecto como al proceso constituyente institucional, que es el que el plebiscito se va a desarrollar el 26 de abril. Entonces, en el fondo lo que se va a hablar es un poco analizar cuáles son como un análisis político respecto a eso, como para que todos votemos, todos y todas quienes queramos ir a votar y participar. Disculpa. Fundamentalmente, votemos informados, que es lo primordial, y que no nos... y que no nos quedemos solamente con la propaganda de la tele. Entonces, en ese sentido, también hago la invitación a todos y todas que se encuentren en sus territorios, que no se sepan dónde articular, en qué espacio, busquen su asamblea cabildo más cercana. Desde la página de Los Cordones igual se va a subir un mapeo que existe con la asamblea autoconvocada y los cabildos activos, para que se puedan acercar y volver a recuperar en el fondo como... La organización que tenemos, o sea, que sepamos que la organización comunitaria sí puede transformar nuestra realidad local, además del voto. Y también ese un proceso constituyente por un lado, y también acá se está dando un proceso constituyente desde abajo, desde el territorio, en donde se están construyendo metodologías comunes para poder abordar cuál es el proyecto país, cuál es el proyecto plurinacional que queremos en nuestros territorios. Hay mucha idea al respecto, que tampoco sé si es el medio. La idea es que se acerquen igual y participen, porque es un espacio abierto para todas y todos quienes quisieran opinar, escuchar y ser parte de este proceso que se está gestando a nivel comunal, regional y nacional también. Pues está, hay a miras un encuentro regional y un encuentro nacional de asamblea territorial autoconvocada. Y, buena cosa. Sí, buena cosa. Y entonces en eso se va a basar también la jornada de la tarde, pues, en analizar estos dos procesos y nuevas propuestas en conjunto para ponerle ya pies a todos estos consensos, a todo lo que no tenemos en común, pues, que es esta rabia, igual, pues, organizar la rabia en verdad, claro, contra esta injusticia y transformar. Bueno, de alguna manera lo que hemos estado discutiendo en distintos espacios es como... ¿de qué manera todas las formas de lucha deben un poco tributar a las decisiones que tomemos de manera colectiva? Claro. Yo entiendo que la individualidad es algo que igual es sumamente importante, pero creo que esta individualidad debería ir también colectivizándose, y esos colectivos a su vez, no sé cómo decirlo, organizándose con otras redes, ¿cierto? Claro. Para que nuestras decisiones y nuestros quehaceres sirvan, pues sirvan para un objetivo que es bien de largo plazo también, pues. Capaz que gastarnos hoy día en la pura calle, igual, no sé, pues, nos cansaremos. Por ahí también conversamos, quizás yo también ahora me estoy yendo en la rama, pero conversábamos el otro día de que marchar todos los días, a ver, no nos cansaremos, no será bueno un poco ir gotita a gotita. Aparte que también estos locos están activando la inteligencia, entonces si estáis todos los días, lógico que te van a seguir, pues. Lógico, entonces tenemos que cuidarnos. Sí. Hermanita, no sé si usted quiere agregar alguna otra cosita más a propósito de este tema, si lo profundizamos o ya nos vamos con la llamada final, así como ya, esto es lo que, amiga, amigo, amigues, súmense, no sé. No, yo creo que en el fondo, no, la llamada final, sumarse a los espacios de organización, saber que el... toda la vida nos han relegado a un papel súper pasivo frente a la política, donde nosotros el voto era nuestra máxima participación política, y hoy es cuando estamos recuperando esto. Yo creo que desde el 18 de octubre todo el panorama político cambió, nuestras posibilidades de acciones se ampliaron, y eso es lo bonito también, las posibilidades de crear o construir un mundo distinto, no solamente apuntando a la transformación de las estructuras, que es fundamental, que nos oprime, pero también transformando nuestras relaciones humanas, pues, la manera en que nos organizamos, la manera que entendemos hacer política, y eso es lo bonito que ha sido acá. En el fondo, la asamblea autoconvocada en partido se han gestado desde una necesidad de encontrarnos, de volver a reconstruir la comunidad que somos y que un poco quizás nos arrebataron. de encontrarnos y conversar también desde una horizontalidad y de un respeto y acompañamiento como en estas reflexiones colectivas, y invitarlos también como a eso, a sumarse a sus propios a la organización de sus propios territorios, que desde ahí de verdad que podemos cambiar mucho, primero nuestra realidad local primero, y también apuntando a desmantelar igual todo este sistema opresor y de muerte. Ah. Y eso, contarles que se viene un encuentro regional que está abierto, contarles también que los cordones territoriales son un espacio de organización abierto, que cualquiera se puede sumar. Así que eso, se va a compartir un mapeo también para quienes quizás no conozcan dónde hay asambleas cerca de sus territorios, para que se acerquen y desde ahí construyamos. ¿Dónde lo podemos encontrar eso? Ese mapeo se va a subir, bueno, ahora está colgado acá, así que si es que se quieren acercar, si no, también se va a subir a la página de Cordones Territoriales de Valparaíso, que tiene una página en Instagram, que es cordones.valpo, y un Facebook que no lo recuerdo. Pero es más o menos similar. Es más o menos similar. Como Cordones Territoriales Valpo. Exactamente. Ya, por hermana. Oiga, muchísimas más cosas que queríamos comunicarles a la gente, muchísimas más cosas que también queremos dialogar con las personas. Es importantísimo de que participen. No queremos en ningún caso que nuestras decisiones nos representen a nosotras y nosotros nomás, sino que la idea es que sean decisiones que, no sé cómo decirlo, que mejoren, que cambien, que sanen también, que nos permitan. Sí. Que no más esto de votar nomás. Aunque, yo como le decía fuera del micrófono, en algunos casos votar significa achicarle la cancha a la ultraderecha. Sí. Entonces, quizás. Piénselo, siéntalo. Quizás si nos atacan de todos los frentes, también devolverles desde todos los frentes. También. Claro, claro. Bueno, hermanita, muchas gracias. Nos vamos a ir con una canción que el otro día pidió Erika, que es una persona que yo quiero mucho. Pidió Cambalache, de Cambalache siglo XX. Y que un poco, que ella decía, lo que ustedes están viviendo ahora, lo que ustedes están diciendo ahora, nosotras también lo queríamos decir en ese tiempo. Entonces, igual de una u otra manera lo dijeron, pero como los tiempos van cambiando, ahora se ven un reflejo más nítido de lo que querían decir. Muchas gracias a vos, compañera. Gracias a ti, no. Gracias a todas. Eso, nos estamos escuchando. Gracias por construir. Fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta Vinsky, va Don Bosco y la Unión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sale sin remate, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces en este aire puro, tuvimos un problema técnico, entonces vamos a empezar la entrevista de nuevo. Aló, Ingrid, ¿cómo está usted? Hola, bien pues chacho, aquí estamos por Villera. Bueno, ¿cómo está la cosa por allá? Cuéntele a la gente en qué es lo que están. Estamos acá en el Centro Comunitario de Salud Integral AINI, ya centro comunitario que funciona en la dependencia del Espacio Comunitario Santa Ana, en Cerro Cordillera. Buena, buena. Ah, y estamos hoy día dándolo todo. Última jornada cultural de terapias y medicina ancestral. ¿Y eso qué es lo que significa para la gente que le interesa lo ancestral? ¿Perdón? ¿Qué es lo que significa en términos concretos? Usted me decía por ahí que son utilización de hierbas y otras cosas, ¿no? Sí, nosotros estamos enfocados en todo lo que tiene que ver, y hoy día estamos también, ya, entonces estamos hoy día, por ejemplo, talleres de distintas madres y aceite medicinal, talleres para aprender a hacer más. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos todavía, pero estamos intentando comunicarnos con la compañera Ingrid, que está por ahí, por Cerro Cordillera. ¿Aló, compañero, me escucha? Sí, pues lo escucho. Ya, ahí, de nuevo, ahora sí que la escuchamos. Sí, ahora sí. Sí, que está difícil la comunicación. Sí, pero bueno, fue difícil. Sí, pues. Hágale la invitación, sí, pues, a la gente que vaya para allá, pues. Sí, pues miren, nos estamos invitando hoy día entonces a esta jornada cultural de terapias ancestrales en el Cerro Cordillera, en la calle Malmes 126, en donde vamos a estar dando talleres de biodanza, de masaje, de alimentación saludable, de ungüentos medicinales. Para en la tarde tenemos un taller de ginecología natural también, de bueno, baile para niños y música en vivo. Tenemos a un grupo musical para niños, bueno, la Cachofa Rebelde, bueno, y Seinga, ya, que es de rock fusión. Buenísimo, buenísimo, hermana. Buenísimo. Oiga, y eso tiene... ¿Tiene algún... invitar ahí a la gente que se acerque acá al Cerro Cordillera? ¿Y hay que ponerse con alguna adhesión, un aporte para el espacio? ¿Perdón? ¿Hay algún aporte, alguna adhesión para esta actividad? Para... No, este es un proyecto que nosotros nos ganamos como Centro Comunitario de Salud, en donde estamos dando estos operativos, estas jornadas totalmente gratuitas para toda la gente. Buena, mi hermana. Ya, pues. Sí, con todos los insumos puestos, así que tienen que llegar nomás, venir a aprender y llevarse sus propias medicinas, porque la autogestión de la salud es la que nos lleva. Ya, pues, hermanita, sí, pues la dura. Ya, hermanita, muchísimas gracias, un abracito, gracias, que estén súper bien por allá, pues. Y nos estaremos escuchando, pues. Ya, pues, Eso es. Eso, un besitos. Abrazo gigante, que estén muy bien. Saludos a toda la gente por allá por Santana. Ya, pues, gracias. Chau. Gracias, besitos. Chau. Bueno, ahí teníamos un contacto telefónico y la verdad es que estuvo bastante difícil. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero igual nomás le mandamos. Bueno, la verdad es que ya nos estamos yendo. Esto fue el programa Aire Puro. Les voy a dejar con la programación de la Radio Placeres. No me voy nada con una cancioncita porque estamos un poco pasadis. Pero usted va a estar escuchando en un rato más a otra parte del equipo de la Radio Placeres transmitiendo desde este encuentro. Entonces va a ser un ratito que usted va a estar con la programación habitual de Radio Placeres en el 87.7 FM, en radioplaceres.cl y también en el 87.5 y 87.9 en el litoral central en la Radio Las Quenches. Un saludo a toda la gente que está haciendo ya actividades. Vamos a tener también un llamado con la gente que está allá porque se vienen muy buenas cosas por ahí por el Tabo. Así que muchas gracias, nos estamos escuchando. Esto fue Aire Puro. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.